buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 23 de abril de 2015. Recordemos, salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Eso, los ojitos sonrientes, caracha, Luyer Loya. ¡Mua! ¡Qué rico ese beso, Luyer! Y yo, Enza García, me uno a Luyer para darle muchísimos besos a papachos, a mapuches, abrazos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana como una ventana mágica. ¿De acuerdo? ¿Ustedes se acuerdan de esos micros? Ventana mágica para cantar y jugar. Bueno, esta es una ventana mágica para opinar, informar, conversar y soñar. Y hoy debe estar muy soñadora esta ventana, ya que hoy es Día Internacional del Libro y la Lectura. Y hoy tendremos un programa especial, la pauta musical está dedicada a eso, y hay una programación bien interesante, una programación bien digna, bien profunda por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también por parte de esta estación Alba Ciudad 96.3 FM. En esta oportunidad, en este día, en esta fecha, queremos honrar a dos grandes escritores de nuestra América, a dos grandes magos, dos grandes alquimistas. Los alquimistas son los que transforman los minerales y los químicos en oro, pues dos alquimistas de la literatura que tomaron nuestra vida cotidiana, nuestra realidad, nuestro imaginario, y lo transformaron en magia, lo transformaron en oro, que son nada más y nada menos que nuestro queridísimo, ¿no?, nuestro siempre recordado y amado Gabriel García Márquez, que este mes se cumple un año de su desaparición física, pero cada vez más profundo en el corazón de todos los ciudadanos del mundo, y Eduardo Galeano, quien se fue el pasado 13 de abril. Otro mago, un hombre maravilloso también, los dos también, que está dentro de nuestros corazones. Y ya cuando abracemos, que mira que sí es rico abrazar, a mí me encanta abrazar, que cuando abracemos a alguien profundamente, ya los abrazos no serán iguales, serán más profundos y más hermosos por tantos abrazos emocionales, tantos abrazos literarios, tanto bálsamo para el alma y para el corazón que nos dio ese mago, ese alquimista, ese ser maravilloso llamado Eduardo Galeano. Y bueno, el día de hoy pues celebraremos el Día Internacional del Libro, la Lectura y el Idioma con lecturas colectivas de la obra de Eduardo Galeano. Y bueno, les podemos decir a dónde pueden acudir para disfrutar de esta delicia. Con jornadas de lectura en todas las plazas Bolívar y otros puntos del territorio nacional, se celebra este jueves 23 de abril el Día Internacional del Libro y el Idioma, actividad en la que también se rendirá homenaje al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, fallecido este 13 de abril pasado. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, invitó a través de su cuenta en Twitter a la actividad principal, que es hoy en la Plaza Bolívar. También hay actividades en los 23 estados del país, la Biblioteca Nacional de Venezuela, la Casa del Artista, la Casa de las Letras Andrés Bello y otros entes del ministerio también tienen planeada actividades. Esta lectura colectiva de la obra del escritor latinoamericano Eduardo Galeano también se realizará en la Biblioteca de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas UNEFA en Chuao, en la planta baja, a las 10 de la mañana. Este encuentro denominado Queremos Tanto Eduardo contará con lecturas a micrófono abierto de la obra del maestro uruguayo. Será un evento auspiciado por la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Asimismo, las comunidades de las parroquias San Agustín y El Recreo también celebrarán el Día Internacional del Libro con agendas culturales enmarcadas en el 12º Festival Mundial de Poesía, que se realizará del 17 al 21 de junio aquí en la ciudad de Caracas. En las actividades también se leerán obras de Galeano y poemas del escritor caraqueño César Rengifo. La cita es a las 3 de la tarde en la Biblioteca Leonardo Ruiz Pineda en San Agustín. Habrá un recital de poesía hoy a las 4 de la tarde en la Casa del Artista. Y la Biblioteca Nacional inaugurará dos exposiciones. La primera se trata de Joyas de la Biblioteca Nacional, donde se mostrará desde la revista más pequeña hasta el libro de gran formato perteneciente a la colección de libros raros y manuscritos que por su importancia histórica y contenido forman parte de colecciones emblemáticas. Esta muestra será acompañada por elementos que juegan con la relación antropométrica, contextualizando la museografía que mostrará piezas del artista plástico José Ángel Arbeláez Serpa, en la que se destaca su visión de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se inaugurará este jueves 23 de abril a las 10 de la mañana en la sala Hugo Rafael Chávez Frías de la Biblioteca Nacional. La segunda exposición es Creando la Lectura, la Escritura, la cual reúne los trabajos realizados por los niños y niñas, usuarios de todos los servicios de bibliotecas públicas en las salas infantiles. Aquí podemos encontrar los libros embotellados, las cestas de palabras, el decálogo del funcionario que trabaja con la creatividad, como también diversos libros en diferentes formatos, contenidos, temas, cuentos, que resultan como devolución creativa de la experiencia de la promoción de la lectura y la escritura. También, por su parte, la viceministra de Cultura, Jordana García, indicó que también habrá actividades en La Limonera, en el municipio de Baruta y en Ciudad Caribia. Recordemos que el 23 de abril, en 1995, fue decretado como Día Internacional del Libro por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, en homenaje al legado del novelista español Miguel de Cervantes Saavedra, que el autor de El Quijote, la obra que revolucionó la literatura en lengua castellana, el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare, bueno, con sus obras famosas, aparte de que tienen una poesía, la obra de Shakespeare, además de ser interesante, además de ser entretenida, divertida, conmovedora, posee una gran poesía en sus textos. En español es hermoso, en inglés, bueno, con el inglés está ya la musicalidad de ese idioma. Y el historiador y escritor peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, ya que coinciden las fechas, creo que con la muerte de cada uno de estos escritores, ¿no? Los tres murieron un mismo día. Galeano es considerado uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana y fue el autor del libro Las Venas Abiertas de América Latina. Recordemos que este libro se lo regaló el comandante Hugo Chávez en una cumbre de las Américas, si no me equivoco, al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien lo engavetó porque no ha aplicado absolutamente nada, no entiende para nada a nuestra América. Se nos olvidó decirles que abrimos el programa la mañana de hoy con un tema de Rubén Blades que se llama Isabel, ¿no? Y relata cómo Isabel ve a llover Macondo y refleja todo ese universo mágico de Macondo, que es este pueblito de caña brava y techos de zinc que da vida, ¿no? Que dio vida, que inspiró, el nombre real de Macondo es Aracataca, que inspiró todo lo que fue el universo de Gabriel García Márquez y esa maravillosa obra que es Cien Años de Soledad. Les recomendamos muchísimo este libro de Gabriel García, este disco de Rubén Blades. Este disco de Rubén Blades se llama Agua de Luna y todas las canciones están inspiradas en cuentos de Gabriel García Márquez. Tenemos Isabel, que es un tema que se inspira en Macondo. Isabel ve llover sobre Macondo. Y es algo, y la lluvia es un elemento que está presente en casi toda la creación de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando se refiere a Macondo, una temporada que no paró de llover, ¿no? El coronel no tiene que le escriba, también está inmersa en esa lluvia, ¿no? En esa lluvia a cántaros que cayó sobre Macondo. Hay otra canción que es Ojos de Perro Azul, que así se llama uno de los cuentos de Gabriel García Márquez, es bastante famosa. Hay otra canción de ese disco que se llama Agua de Luna, hay otra que se llama Blacaman y Caliban. Mira, que está Randall en el estudio, está ahí bailando. Vamos, Randall, saluda a la gente, que siempre preguntan por ti y te mandan saludos. ¿Cómo está, Enza? ¿Cómo están, bueno, todos los usuarios, las usuarias de Alba Ciudad, especialmente de La Ventana por acá? Bueno, vengo de hacer un recorrido ahorita por la Plaza Bolívar, justamente. Ajá. Donde ya está todo listo para iniciar con estas actividades que hoy, Día del Libro y del Idioma, se le van a rendir homenaje especial a Eduardo Galeano, no solo en las plazas Bolívar, aquí en Caracas, hay muchas otras zonas, sí, donde, bueno, se le va a estar rindiendo homenaje, algo que yo no sabía y que me reveló por ahí Roberto Hernández Montoya. Lo de la UNEFA en San Agustín, cuéntanos, danos el tubazo. No, hay unas residencias acá en Caracas donde vivió Galeano mucho tiempo, fíjate. Eso no lo sabíamos, nos lo reveló Roberto Hernández Montoya, donde también van a estar realizándose actividades de homenaje, lecturas de los libros de Galeano, de las obras de Galeano y que queremos equipararlas hoy, Día del Libro, Día del Idioma, con esos mensajes distintos, ¿no? Esos mensajes sobre la historia que nos contaron y cómo contarla de nuevo. Un especialista en eso, Eduardo Galeano. Sí. Otro especialista en eso, Hugo Chávez, sí, que también nos contó esa misma historia que nos habían narrado de nuestra América Latina, de nuestra Venezuela, pero de otra manera, con personajes ocultos, con los nadie. ¿Y eso cómo le ha dolido a personajes como Guillermo Morón, Elías Pino Iturrieta y todas estas momias de la historiografía venezolana y latinoamericana? Y lo que es este imaginario que hemos construido, que ya existía, pero que hemos construido en plena revolución, que es lo que desde el Ministerio de la Cultura y desde el Centro Nacional de Historia se ha llamado la historia insurgente. Así es. Esos pueblos, esos personajes, esos héroes de carne y hueso, invisibilizados, escondidos en la historia. ¿Quién hablaba de Josefa Camejo antes de Chávez? No, ¿quién hablaba de la mujer revolucionaria antes de Chávez? Nadie. Porque la historia de la independencia, de acuerdo a como nos la enseñaron en la escuela y de acuerdo a estos brillantes historiadores que nos impusieron en la cuarta, la mujer venezolana se dedicaba era a sacarle las liendras a los muchachos y más nada. Cuando hubo mujeres guerreras, hubo mujeres soldados, hubo un papel activo de la mujer venezolana, aparte del de la sacrificada Luisa Cáceres de Arizmendi, que visto desde una misión machista, ay, tan sacrificada ella que estuvo presa por defender al marido. Pero era eso. No te hablan de la mujer del pueblo que estaba en el campo de batalla curando heridos. Era visto como la mujer de... Sí. La mujer de fulano, no, la mujer de mengano. De que se sacrifica por fulano. No la mujer protagonista. Claro. No los indígenas protagonistas, no los afrodescendientes protagonistas. Claro que sí. Y eso lo visibilizó en toda su obra Eduardo Galeano, a quien homenajeamos el día de hoy, Día Internacional del Libro, Día del Idioma, que si bien es un homenaje por, bueno, el fallecimiento de dos grandes hombres de la literatura y del idioma. El Inca Garcilaso de la Vega, Garcilaso, que es nuestro, porque muy poco hablamos del Inca Garcilaso de la Vega. Y hoy también murió otro hombre de letras de Venezuela, el profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, murió tal día como hoy, 23 de abril. Deberíamos nosotros, gran como pedagogo, venezolanos, claro, sumarlo a la celebración de este Día del Libro, Día de la Enseñanza, distinta y de la visibilización de ese otro hombre, de esa otra mujer, que bueno, que Galeano bien bautizó como los nadie. Y ahora los nadie son protagonistas, somos protagonistas de un proceso revolucionario, lo abanderamos, lo liderizamos, y gracias a Chávez, que también nos dio la lucha de la corresponsabilidad en cada asunto del país. Sí, no, y fíjate que el Gabo también nos ha contado nuestra historia también de otra forma, con otras palabras, y ha reflejado la idiosincrasia del latinoamericano y el caribeño. ¿Por qué lo decimos? Porque el Gabo refleja, por ejemplo, en 100 años de soledad, un hecho histórico en Colombia, que fue la invasión, y que no solamente fue en Colombia, en todos los países caribeños, la invasión de las bananeras gringas en Colombia, en Centroamérica, la UFCO no fue prácticamente la que derrocó a Jacobo Arbenz en Guatemala. Uh-huh. Y tenemos cómo los gringos fueron invadiendo, nos relata, cómo fueron invadiendo nuestros países y fueron masacrando. Fueron montando sus guetos, aquí no nos montaron el gueto bananero, pero sí el petrolero. El petrolero. Fueron montando sus guetos donde ellos vivían como reyes y cómo explotaban y condenaban al hambre al pueblito que estaba en los alrededores y cómo, si los trabajadores se alebrestaban, los masacraban. Y esa masacre de las bananeras realmente existió. También recomendamos el relato que hace García Márquez, porque García Márquez, al igual que Galeano, era periodista y fue tremendo cronista como Galeano. Es que la crónica es un género que hermoso, en lo personal cada día me enamora más, ¿no? Y fíjate que el relato que hace Gabriel García Márquez del Bogotazo es magistral, cuando dice que van los tanques delante de la multitud que va al Palacio Presidencial y se voltean las torretas y masacran a todo el pueblo que está atrás. Sí. Eso es que es algo que te para los pelos. No, y que esa, ¿no?, forma de narrar del Gabo, en ese caso específico, bueno, lo ubica uno en el tiempo, en el espacio, y además con el terror de ver cómo se produjo una traición al pueblo en ese momento. Los tanques iban con el pueblo. ¿Y cómo sigue traicionando al pueblo colombiano? Los tanques iban con el pueblo en ese momento y de repente una orden, desvío, bueno, de torretas, masacre a la gente. No, y otra crónica, otra forma de contar nuestra historia excelente, aunque por ahí tiene una inconsistencia. El relato que hace Gabriel García Márquez también del asedio al Palacio de la Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende. ¿Cuál es la cuál es el peloncito que tiene García Márquez que dice, ahí estaba Allende, fuerte, un Leo? No, Allende no era Leo. Allende era cáncer como esta señorita que les está hablando. Mira, o sea, ese no era Leo. Mira, quiero aprovechar, bueno, esta intervención acá en nuestra ventana, siempre nuestra querida ventana, para anunciarles que a partir del próximo lunes, en la programación de Alba Ciudad, a las 9 y a las 4 de la tarde, vamos a tener la reposición de una obra hermosa de Eduardo Galeano. Esto va a pasar a partir del próximo lunes, 9 de la mañana, 4 de la tarde, la reposición de los micros que grabó para radio Eduardo Galeano, Memorias del Fuego. Hermosos, no se los pierdan. Inspirados, por supuesto, en su libro, narrados con la propia voz de Galeano, y son pequeñas crónicas, pequeñas historias, no como historiador, no como cronista, no como hombre de letras, literato, sino como ese hombre que se atrevió a descubrir esa otra cara de los diferentes personajes y situaciones de nuestra América Latina. A partir del próximo lunes, toda la obra Memorias del Fuego de Eduardo Galeano en unos micros que vamos a estar radiando de 9, igual, a las 9 hoy, de la mañana y a las 4 de la tarde. Hoy tendrán una breve boca porque sonarán algunos de ellos a lo largo de nuestra programación de manera aleatoria. Referidos, ¿no?, al libro, referido al tema del libro. Precisamente al tema de escritores. Y bueno, y ya que se acerca el momento de ir a la pausa y estábamos hablando de las venas abiertas de América Latina, pues hay otro libro emblemático de Eduardo Galeano que se lo recomendamos desde aquí. En lo personal no lo he leído, no lo he leído completo, lo tengo que decir. Aparte que uno se da cuenta cuando alguien se lee un libro. Sí. Cuando tú lees un libro, hablas de él con emoción. Así sea para decir lo malo que es, o lo bueno que es, o lo que te gustó y lo que no te gustó. Así que lo tengo que decir, he leído fragmentos. Pero es que el libro de los abrazos está precisamente estructurado en abrazos, en suspiros. Son relatos muy pequeños que cuenta la historia de los nadies, de los que no refleja la historia, de los que están ahí, de los que comparten con nosotros de repente en un autobús o en la calle y ni siquiera los miramos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes este pequeño relato. Es que es el libro de los abrazos porque cada relato es un abrazo. Llorar. Fue en la selva, en la Amazonía ecuatoriana. Los indios Shuar estaban llorando a una abuela moribunda. Lloraban sentados a la orilla de su agonía. Un testigo, venido de otros mundos, preguntó, ¿por qué lloran delante de ella si todavía está viva? Y contestaron los que lloraban, pues para que sepa que la queremos mucho. Qué bonito, qué bonito. ¿No? Otro relato del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Mapamundi, el sistema. Con una mano roba lo que con otra... El sistema con una mano roba lo que con la otra presta. Sus víctimas. Cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Oh. ¡Qué maravilla este libro de los abrazos de Eduardo Galeano! Bueno, hoy en las plazas Bolívar de todo el país, a leer a Galeano, a compartir, a mantenerlo vivo en la memoria, porque definitivamente así es como vive nuestra gente. Los que se nos van, los que parten físicamente, quedan vivos es justo allí, en la memoria, en cada vez que se les piensa, en cada vez que su obra se hace realidad. Compartamos el pensamiento de Galeano. Hoy también se va a leer fragmentos de los cuentos del Arañero en homenaje a Hugo Chávez, que también son obras llevadas al libro, pero son narraciones del propio Hugo Chávez, que vivió esas hermosas historias plasmadas en los cuentos del Arañero. Mira, recordé algo, Randall, que escribió nuestra buena amiga y excelente cuentista Gypsy Gastelo, que le mandamos un abrazo. Leí que escribió lo vi por el Facebook, que dijo, señores, Eduardo Galeano no está en los memes de Facebook. Léanse el libro de los abrazos. Oh, ahí va. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Randall. Bueno, y la invitación a irse a las plazas Bolívar, desde ya, a vivir y a dejar con vida en nuestro recuerdo a Eduardo Galeano. Y nos vamos a la pausa con un tema de la agrupación Che Sudaca que se llama El Libro de los Abrazos. Salgo a la calle, tienes cielo ya clareándose dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. Llueve en la ciudad, cae el aguacero, lucecita azul brilla y al final. Hoy el tripitao brilla con la calma. Se escucha el sonido de gotas de agua. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. I wanna see my friends, I wanna see you, okay? Take it easy in your mind, in your life every day. Día a día con el alma, la alegría y tu ser. Maybe you're right and maybe you're wrong. You need a fine solution, esta es la conclusión. Maybe you're right and maybe you're wrong. You can be the last, you can be number one. Maybe you're right and maybe you're wrong. Be like a thunder para cambiar la situación. Maybe you're right and maybe you're wrong. I miss my friends and my brother again. My sister, my mother, my father, I miss you again. My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright. Me muero de ganas de verte, pero tu casa está muy lejos. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Está muy lejos. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Feel alright. El libro de los abrazos se abrió otra vez. You make me feel alright. Y el libro de los abrazos ya se cerró. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará La hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Córdoba, 1608. El Inca Garcilaso. A los 70 años, se inclina sobre la mesa, moja la pluma en el tintero de cuerno y escribe disculpando. Es hombre de prosa minuciosa y galana. Elogia al invasor en la lengua del invasor, que ha hecho suya. Con una mano saluda la conquista, por ser obra de la divina providencia. Los conquistadores, brazos de Dios, han evangelizado el nuevo mundo y la tragedia ha pagado el precio de la salvación. Con la otra mano dice adiós al reino de los incas, antes destruido que conocido, y lo evoca con nostalgias de paraíso. Una mano pertenece a su padre, capitán de Pizarro. La otra es de su madre, prima de Atahualpa, que ese capitán humilló y arrojó a los brazos de un soldado. Como América, el Inca Garcilaso de la Vega ha nacido de una violación. Como América, vive desgarrado. Aunque hace medio siglo que está en Europa, todavía escucha, como si fueran de recién, las voces de la infancia en el Cusco, cosas recibidas en las mantillas y la leche. En esa ciudad arrasada vino al mundo 8 años después de la entrada de los españoles, y en esa ciudad bebió, de labios de su madre, las historias que vienen del lejano día en que el sol dejó caer sobre el lago Titicaca, al príncipe y a la princesa, nacidos de sus amores con la luna. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de Aler y una redifusión de Alba Ciudad en homenaje al cronista de América. Un libro es una puerta hacia todos los mundos posibles. Una ventana para encontrarnos con el otro y el perfecto compañero de viajes increíbles. A través de los libros, la humanidad se ha escrito y leído, se ha inventado e imaginado. Por eso este 23 de abril celebramos mundialmente la Fiesta de Leer. Centro Nacional del Libro. Gobierno Bolivariano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores, gesta libertaria de indios y africanos, vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma vera, la raíla. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso abrió su ventana, tengo la alegría que da la victoria. El que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para que el que escucha no se retiran porque su lucha, se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Regresamos a La Ventana cuando son las 10:39 minutos con este temazo de nuestra Carmen Julia Rondón, Lo que tengo. Tenemos tantas cosas bellas, tenemos tantas cosas maravillosas por las cuales vivir, salir adelante y tantas cosas para defender la revolución. Y aquí estamos, rodilla en tierra. Y bueno, le decimos que hoy también en la editorial El Perro y la Rana le está rindiendo homenaje al escritor Eduardo Galeano. Entre las diferentes jornadas, recordemos las de la Plaza Bolívar, también se realizará esta jornada de lectura en los espacios, en espacios como la Plaza Juan Pedro López, ubicada en las cercanías del Banco Central de Venezuela, y en el Colegio Antonio José de Sucre, en la ciudad de Guarenas, estado Miranda. En estos ciclos de lectura organizados por la editorial El Perro y la Rana, se hará la distribución gratuita del libro Ventanas, material editado por esta institución, en el cual se reúnen textos de Eduardo Galeano. También se entregará de forma gratuita la obra Las Venas Abiertas de América Latina en formato disco compacto, editado por el Centro Nacional del Disco, mientras que jóvenes artistas realizarán murales en la ciudad con frases de Galeano. Ok. Perfecto. No, pues estamos pendientes de un contacto con la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles. ¿Tenemos alguna llamada ahora? No tenemos llamada. Sí, bueno, es que estamos pendientes de verdad de este contacto con Cristian Valles. Ahora, tenemos también informaciones que van más allá del libro que comentarles. Una de ellas, pues, tiene que ver con este acto en el estado Anzoátegui, esta visita del presidente Nicolás Maduro al estado Anzoátegui, donde dijo que Fedecámaras es quien lidera el sabotaje y para Fedecámaras no va a haber dólares. A Fedecámaras se les acabó el tiempo, se acabaron las manos extendidas y las sonrisitas, porque son responsables de todo el sabotaje y la guerra económica por debajo. Así lo señaló el presidente Nicolás Maduro con relación a los reiterados llamados al diálogo y el trabajo conjunto realizado por el Ejecutivo y los de la élite, y a los que la élite empresarial ha hecho caso omiso. Al respecto, manifestó que la empresa privada tiene sus garantías para trabajar, aunque Fedecámaras siga conspirando contra el pueblo. Fedecámaras, no hay más dólares para ustedes. Los dólares son para las viviendas del pueblo, para el alimento del pueblo, para la economía productiva, para los empresarios que quieran trabajar de verdad. El presidente enfatizó que los empresarios privados que estén comprometidos con cumplir el marco jurídico venezolano y trabajen para el beneficio del pueblo, cuenta con el apoyo del gobierno nacional. Bueno, eso sí, hay que estar pendientes porque hay muchos zorros y camaleones. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, Vale. Buenos días. Soy Guarín. Hola, ¿cómo estás, Guarín? Muy bien, Vale, gracias. Qué bueno. No, bueno, aquí sorprendida de la cantidad de libros que ustedes leen. ¿Cómo hacen para leer tanto? Ay, en las camioneticas se lee de maravilla. En las camioneticas, en el metro, en la casa. Mira, a veces los libros son tan buenos que ni prendo radio, ni televisión, ni un carrizo, y un fin de semana me puedo pasar un sábado completo devorándome un libro. Ay, no, yo no puedo porque... Con el cafecito en la mano. Yo veo mucha televisión y no tengo tiempo de leer, ¿vale? Claro, tú te informas, ves cable. Exactamente, todas las series, todas esas series fabulosas. Bueno, bueno. Juego de Tronos es buena. Y está basada en libros, ¿no? O sea, así es. ¿Cómo estás, mi corazón? Saludos a Randolph, que andaba por ahí también. Sí, señor. Mira, leí por ahí, entrepiteándole la vida a la gente en Facebook, ¿no? Uh-huh. Que una señora escribe unas frases de Galeano cuando Galeano muere. Uh-huh. Entonces la otra persona le pone, ¡Safrisca! Por no decir la palabra que le puso, ¿no? Marisca. Exacto. Uh-huh. ese era un seguidor del Zapato. Sátrapa, ¿cómo vas a estar halagando? No sé qué, la otra, que, ups. Bueno, son así, o sea, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, señor, no se le puede pedir peras al horno. No, por eso es que sueltan esas barbaridades como peras al horno, porque no leen. Exactamente, así es. Bueno, Enza, entiendo que estás esperando por ahí una llamada, no te quito más tiempo por el día de hoy, solo quería, bueno. Ay, tan bella, Luisa, un besote. Besos, abrazos, bueno, feliz día del libro, la lectura y el idioma, amiga. Bueno, así son las cosas. A mí me gustó mucho un meme que publicaron en el Facebook que decía, ¡horror! Era, es con el niñito de Sexto Sentido. Decía, ¡ah! Los raspacupos están colgando frases de Galeano, ¡horror! No, bueno, no, los eventos así son. Bueno, ya estamos pendientes de establecer el contacto con la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles. Les recordamos que, bueno, para los números telefónicos para la participación, el 5627949, 5627949, 5623953, 5623953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos en línea a Cristian Valles, la presidenta del Centro Nacional del Libro. Buenos días, Cristian. Bienvenida a La Ventana. Hola, ¿cómo estás, Aenza? Bueno, muy en bien. La Ventana con Ventanas de Galeano hoy. Ay, sí, una maravilla, una cosa divina. Sí. De verdad que sí. Cristian, bueno, háblanos de... Hay muchas actividades el día de hoy para celebrar el Día del Libro y el Idioma. Bueno, y estos homenajes a Eduardo Galeano. ¿En qué anda el Centro Nacional del Libro el día de hoy? ¿En qué anda bueno, hoy? Bueno, nosotros andamos del timbo al tambo. Estamos en Petare, en una escuela en José Félix Rivas, en Ciudad Caribia, en el Cardiológico Infantil Latinoamericano Rey Gilberto Rodríguez Ochoa, y esta tarde vamos a estar en el 23 de enero, en la diagonal al cuartel de la montaña, en otra escuela allí. Es decir, estamos desplegados acompañando a todo el ministerio, a todo el gobierno bolivariano, en esta celebración extraordinaria del Día del Libro, el Idioma y del Derecho de Autor, acompañando el homenaje a Galeano, pero también tributando a todos los autores y autores venezolanos y latinoamericanos que nos hacen más felices con su obra literaria y que nos ayudan a ser más solidarios, más afectuosos y más creadores. Claro que sí, Cristian, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente en estas jornadas de lectura colectiva? Mira, muy buena hasta ahora. Bueno, yo estoy ahorita en Los Ruices. Imagínate. Hemos estado, claro, la cosa se empieza a calentar como ya debe estar ahorita. Bueno, nosotros estamos en la escuela, la actividad gruesa en la Plaza Bolívar. Uh-huh. Ya arrancó también la distribución de este libro Ventanas. Yo creo que es un homenaje a Galeano, pero también un homenaje a todos y todos los que tenemos el honor de poderlo leer. Y vamos a estar leyendo para los niños también, digamos, el CENAL se ha concentrado básicamente hoy en las escuelas, ¿no? Uh-huh. En escuelas y liceos, tratando de reforzar ese espíritu que tiene la campaña nacional de promoción de lectura, que es reactivar la lectura en voz alta como una, digamos, una estrategia más afectuosa y más cercana de promover la lectura que la lectura silenciosa, ¿no? Uh-huh. Además, la lectura necesita como liderazgo, ¿sabes? Cuando me refiero a un liderazgo es que no es un liderazgo político o un liderazgo que se impone, sino una figura que tú respetes, una figura que te transmita afecto, como los padres, los abuelos, los maestros, los bibliotecarios que van y te leen y en el momento en que se produce esa relación, de pronto te enganchas de una manera diferente. Por eso nosotros hoy nos hemos dedicado a leer en voz alta en todas estas escuelas. En el caso de Ciudad Carilla, bueno, ustedes saben que es una actividad permanente que el CENAL mantiene ahí Nosotros todas las semanas tenemos nuestra actividad en Ciudad Caribe, lo que la trasladamos fue de los miércoles, que es cuando se produce normalmente, al día de hoy. Y así hemos ido haciendo contactos con escuelas y liceos en todo el país, y vamos a seguir en nuestra idea. No sé si vieron los Twitter del Senal hoy y las redes. Hoy nuestro lema es sé quien quieres, lee. Exacto. Exactamente. Conversamos con Cristian Valle, presidente del Centro Nacional del Libro. Cristian, bueno, tuvimos hace poco la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, que fue todo un éxito. Primera vez en todos estos años que estoy asistiendo a la Filben, que ya para el sábado en la noche bien están totalmente vacíos. Porque, así es, por y no la era gran porque venta. Eran pocos libros. Exacto. No era porque era menos libros, sino porque se vendió más. Se vendió muchísimo más porque, bueno, también eran libros muy accesibles. La Feria Internacional del Libro de Venezuela no se acabó aquí en Caracas, sino que está viajando por toda Venezuela. ¿Qué balance tiene la Feria Internacional del Libro desde que cerró aquí en Caracas y empezó a viajar por el interior? Bueno, no ha empezado todavía. No ha empezado todavía. Empieza la primera semana de mayo en Anzoátegui. Okay. Empieza, creo que si no recuerdo mal, el 3 de mayo, no tengo las fechas a mano, en Anzoátegui. Okay. Y okay, sé que en mayo va a estar en Anzoátegui y en Cojedes también. Y va, digamos, lo que sí tenemos como balance, a pesar de que no han empezado, es una tremenda demanda. Y yo creo que eso es también un balance previo, digamos, ¿no? Claro. El hecho de que haya una demanda más grande por conocer las fechas, porque haya más libros, la gente reclamando que por favor tratemos de ser equitativos y que no se quede todo en Caracas, que lo que vaya a las regiones también tenga diversidad, que haya libros importados. Entonces estamos haciendo un esfuerzo, lo que pasa es que es difícil porque no todos, como lo hemos dicho antes, no todos los expositores que están en Caracas tienen músculo suficiente como para sostener esa misma participación en los estados, que tienen que pagar hotel, tienen que pagar transporte, tienen que pagar flete, y eso es costoso, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de generar unas condiciones más favorables para que se incremente también el número de expositores participantes en las ferias regionales. Bueno, qué bueno, Cristian. Bueno, ya estamos en los últimos minutos, sabemos que vas corriendo ya, vas corriendo para estas actividades, pero una de las cosas que nos gustaría saber, ya que tuviste la oportunidad de compartir con Eduardo Galeano, que nos des una semblanza, tu visión personal sobre él como persona y como escritor. Bueno, yo tuve un contacto con él por correo electrónico. Okay. Yo lo conocí en Brasil hace muchos años. Y ahí fue muy divertido porque él estaba, era un hombre muy guapo, hay que decirlo. Sí. Y Galeano era muy apasionado del fútbol. Uh-huh. Entonces en esa conferencia le estuvo hablando del fútbol, y al final de la conferencia me acuerdo que dijo que tenía la esperanza que le dijeran un día que Ronaldinho Gaúcho no había nacido en el sur de Brasil, sino en el norte de Uruguay. Ay, qué bonito. Y era un hombre muy, muy, ahí muy afable, digamos, pero muy recio también. Es decir, era un hombre muy firme en sus convicciones. Después, cuando la Filben de 2012, cuando Uruguay fue el país invitado de honor, tuvimos unos correos electrónicos tratando de concretar que él viniera, porque él también era muy amigo de Luis Brito, era muy, muy amigo. Ajá. Y ellos, y Luis era el homenajeado, entonces era como una confluencia feliz. Sin embargo, bueno, él tenía una agenda apretada y no se pudo concretar su viaje a Venezuela. No obstante eso, yo creo que para todas y todos nosotros representa una referencia no solo de cómo ser militante, sino también de cómo escribir. Porque él escribía historia, por ejemplo, como en el caso de Las Venas Abiertas, sin ser un engolado, todo lo contrario. Él hablaba de que el lenguaje, mientras más complicado, él desconfiaba más de esa gente. Entonces, de alguna manera nos transmitió que para escribir no tenemos, y para ser buenos escritores, no tenemos que apelar a lenguajes muy complicados, casi bizarros en algunos casos, para parecer más inteligentes. Todo lo contrario, mientras más directo seas, mientras más empatía hagas con el que te va a leer, más clara es la literatura y más claro es el compromiso del autor.

sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Seis minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a la agrupación española Mago de Oz y este tema, Molinos de Viento, inspirado en la historia de El Quijote de la Mancha. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Rebeca Briceño. Bueno, aquí tenemos tres usuarias que saludan a Randall Borges. Dice, ese que está allí contigo, Vence, Randall Borges. Me alegro mucho, hacen buena dupla, saludos cordiales. Dice el Betty Cantillanqui, quien llamó. Es que ese que está allí contigo encerrando al Borges, Randall, muy bueno que te asomes de vez en cuando por la ventana abierta y sobre todo para darnos buenas noticias como la de hoy. Y Beatriz Arévalo desde Panamá nos dice, hola Enza, feliz día, qué grato escuchar a Randall. Saludos, nos dice acá. Luis, ¿podrías bajar la cortina, por favor? Una pregunta, ¿tenemos alguna llamada en espera? No. Ah, ok. No, porque hubo una llamada durante el corte diciendo que bueno, que había aparecido Andrés Eloy, que yo tenía que retractarme de algo. La verdad es que no, o sea, puede que esté recién operado, pero él tiene un equipo de trabajo. Él tiene un equipo de trabajo y otra cosa, yo no me la sé todas, amiga. Yo no me la sé todas. Ahora, si uno quiere saber un poquito más de la media, es bueno leer, te lo recomiendo. Bueno, tenemos mensajes que comentarles. Y esto tiene que ver con, bueno, una sigue Esta es una información importante, así que oído al tambor. Anunciarán el sistema de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles. El ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, informó que hoy anunciará el sistema de acceso a los medicamentos para las enfermedades crónicas no transmisibles. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @hventuraac4, cuando escribió: combatiremos el acaparamiento, el contrabando de extracción y la guerra económica con un sistema tecnológico para el beneficio del pueblo. Así que bueno, vamos a estar atentos a estos anuncios que va a dar Henry Ventura para poder acceder, ¿no?, a los medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles. Mira, con respecto a que uno de los temas que está sobre la palestra, unas irregularidades en la venta, en la compra de unos ferries. Bueno, salió, o sea, anunció una periodista opositora, escribió Sebastiana Barrades, que bueno, que por eso se liberó una orden de detención contra el que había sido el presidente de Bolipuertos, que también estuvo en el Ministerio de Alimentación y también estuvo en Cadivi, que estamos hablando de Ver García Plaza. Pues se libró una orden de detención. Esto es algo que lo ha dicho es la prensa opositora, de acuerdo con una periodista opositora, que Sebastiana Barrades, cosa que no ha sido, ojo, no ha sido desmentida por nadie, por lo que podemos inferir que es cierto. Lo que sí es cierto y es oficial es que privaron de libertad al vicepresidente de Bolipuertos por la adquisición irregular de embarcaciones. Es decir, que en este caso se está haciendo justicia. Vamos a profundizar sobre esto, pero primero vamos a conversar con un buen amigo, es un buen amigo de La Ventana, es uruguayo de nacimiento y venezolano de corazón y de adopción, un uruguayo venezolano maravilloso, quien también forma parte de la directiva del Centro Uruguayo de Venezuela. Se trata de Hamlet Tavares. Y vamos a conversar con él sobre un homenaje que se le va a hacer mañana a Eduardo Galeano y también hablar sobre Eduardo Galeano como figura. Buenos días, Hamlet, bienvenido días, a La Ventana. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, vale, todo bien. Gracias por dejarnos participar en esto, como uruguayo y como amigo de ustedes y del Centro Uruguayo Venezolano, que sabes que hace 30 años que estamos aquí, ya somos más venezolanos que uruguayos casi. Hemos vivido más años aquí que en Uruguay, y aparte somos parte de la patria grande. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro escritor, nuestro de América, no de Uruguay. Sí, buen sí. día y bueno, a tu orden para hablar de este uruguayo ilustre. Sí, señor. Hamlet, una de las cosas que caracteriza a la comunidad uruguaya aquí en Venezuela es que es muy unida. Y cada vez, ¿no? Cada vez que viene una personalidad importante a Venezuela, pues siempre visita el club. Estamos hablando que el presidente Tabaré Vázquez ha ido, como también ha ido el Pepe, ha ido Daniel Biglietti, el Zabalero, bueno, muchísima personalidad uruguaya que viene. Si no va al Centro Uruguayo, parece que no es uruguayo, definitivamente, ¿no? Y uno de esos amigos uruguayos que han estado visitando el club, que ha estado en contacto con la colonia uruguaya en Venezuela, es precisamente Eduardo Galeano. Háblanos de él. Bueno, para nosotros los uruguayos, primero estamos agradecidos, orgullosos y agradecidos por el reconocimiento que le tienen en Venezuela y en toda América a Galeano, ¿no? O sea, como uruguayos estamos agradecidos a todo eso, pero porque él es uno de los grandes uruguayos, ¿no? Él fue una guía esclarecedora de por dónde es el camino hacia esa utopía, ¿no? Que él uh-huh. siempre decía que era necesario perseguirla, ¿no? Sin desmayar. Entonces nosotros estamos agradecidos porque vemos que fue profeta no solo en su tierra, ¿no? Uh-huh. Aquí en Venezuela se le reconoce y estamos alegres, contentos, a pesar de la tristeza de su partida, ¿no? Pero hay gente que hay personas que se transforman en inolvidables o se siembran en vez de irse, ¿no? Uh-huh. Ese es el caso de él también, ¿no? Uh-huh. Bueno, Hamlet, me comentabas que escribiste un artículo sobre Eduardo Galeano y su afición por el fútbol. ¿Nos pudieras hablar sobre eso? Sí, él era un, como él decía, Galeano escribió dos libros sobre fútbol, escribió Su Majestad el Fútbol, lo escribió y escribió el Fútbol a Sol y Sombra, son dos libros sobre fútbol, porque él era muy aficionado al fútbol, ¿no? Uh-huh. Escribió en 1968 Su Majestad el Fútbol, y en 1995 escribió Fútbol a Sol y Sombra. Era hincha de un equipo de Uruguay, Nacional de Montevideo, pero él siempre decía que dice, los uruguayos, cuando nacemos, lo primero que hacemos es gritar gol. Por eso son tan ruidosas las salas de parto, decía él. Caramba. Entonces, claro, pero su poco talento con los pies, hicieron, porque él quiso jugar al fútbol, jugaba de número 8, pero era un patadura. Uh-huh. Y entonces, mejor, ¿no? Porque lo perdimos para el fútbol, pero salimos ganando. Y porque a lo mejor no hubiera dicho tantas verdades si hubiera sido jugador de fútbol, ¿no? Uh-huh. Él escribía que era hincha del fútbol. Él decía que soy un mendigo del fútbol. Siempre ando mendigando una jugadita, por amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre, le agradezco, sin importarme un rábano, el equipo o país que me lo da. Es un, las cosas de él del fútbol, ¿no? Él decía que después decía la parte de hablando de cómo la, cuando el fútbol se transforma en industria, ¿no? Dice, a medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí, decía él, ¿no? Entonces, porque él decía que el deber de ganar es implacable, atrofia todo, en primer lugar la fantasía, la libertad, la espontaneidad, tenés que ganar o ganar. Entonces, y una frase más doméstica de él, así más popular, decía, él decía, en su vida un hombre puede cambiar de partido político o de religión, puede cambiar de mujer, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Así es. Es que eso está metido en lo más profundo de las entrañas, ¿no? Al que es fanático del fútbol. Sí, él era uno de esos a nosotros los futbolistas nos queda un vacío enorme, porque él era uno de los cultos, entre comillas, uh-huh, que más entendió nuestra profesión, ¿no? El fútbol, sus virtudes, sus carencias, las alegrías, las tristezas, la grandeza y las miserias del fútbol, sus soles y sus sombras, como puso él, ¿no? Uh-huh. Por eso él decía, una de sus frases respecto a esto, decía, uh-huh, el fútbol se parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Viste, ahí decía un poco cómo era la su relación con el fútbol, lo que él pensaba, porque es verdad, uh-huh, muchos intelectuales o muchos cultos separan cosas que son populares de la cultura. Exacto. Piensan que cultura es otra cosa, ¿no? Cuando cultura es todo. Eso no se compra. Uh-huh, así mismo. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Hamlet Tavares. Él es uruguayo-venezolano, directivo del Centro Uruguayo de Venezuela. Y háblanos sobre este evento que va a haber mañana en el Centro Uruguayo en homenaje a Eduardo Galeano. ¿Qué nos vamos a encontrar allí nosotros como Centro Uruguayo vamos a hacer un evento como homenaje para Eduardo Galeano y también como reconocimiento a Venezuela. Por cómo han sido con nosotros, con los uruguayos, en el exilio, cuando lo necesitamos, porque Venezuela ha sido solidario cuando más lo necesitamos, y que sepan, Venezuela, que estamos agradecidos, pero además que estamos con ustedes en todo lo que se necesite. Y por intermedio de Galeano, entonces, que es un ciudadano del mundo, queremos agradecerle a Venezuela. Entonces, bueno, van a estar gente del Ministerio de Cultura, el ministro Adrián Turriza, van a estar ahí va a haber artistas como Elena Gil, Roger Garcés, José Garcés, uh-huh. Eli Orsini y Cecilia Todd, que esos que te estoy, no, esos cuatro que te nombré, tú sabes, son de la casa. Que ellos son uruguayos venezolanos. Sí. Porque Garcés está con, y Elena y Eli y Cecilia siempre al Centro Uruguayo, hemos contado con ellos desde que empezamos, cuando éramos poquitos, y bueno, y ahora hemos logrado que haya una casa uruguaya venezolana en Venezuela. También van a estar, va a haber uno de los tambores, van a estar los Roberto, vamos a hablar un poco de Walter Pilati y Rodríguez Pilati, el librero uruguayo, uh-huh. Alberto Robinki también, van a estar hablando sobre Galeano, va a estar el embajador de Uruguay también, y bueno, y todos los que quieran hablar de Galeano, todos los que quieran hablar de Galeano lo vamos a hacer para recordarlo, porque es emocionante y nos enorgullece como uruguayos ver cómo lo quieren. Y eso es una prueba, Enza, ¿sabes uh-huh. de qué? De que seguirá vivo, fluyendo por las venas abiertas de América Latina. Así es. Para todos nosotros. Así es. Oye, Hamlet, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu este rato aquí en La Ventana, hablando de Galeano, hablando del evento de mañana y sobre todo, bueno, compartiendo esa sensibilidad tan particular que tienen ustedes, nuestros hermanos uruguayos. De verdad, muchísimas bien, gracias. Les agradecemos, un abrazo y espero que nos veamos. Exactamente. Bueno, un gracias. Abrazo grande. Hasta siempre. Conversamos entonces con Hamlet Tavares, directivo del Centro Uruguayo de Venezuela. Y bueno, vamos a ver, revisamos las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, diferentes informaciones. Y una de ellas, la cuelga Edwin Darío García Marquina, quien cuelga una nota de Eco Popular donde señala que el presidente Maduro pide apoyo para librar batalla contra la corrupción y el robo de los empresarios. Bueno, aquí estamos, rodilla en tierra, presidente. Bueno, lo que les decíamos, ¿no? Que privaron de libertad al vicepresidente de Bolipuertos por adquisición irregular de embarcaciones. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el vicepresidente bolivariana de Puertos, Bolipuertos, Antonio González, y dos inspectores navales adscritos a la citada dependencia estatal y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos por su presunta responsabilidad en una compra irregular de 3 embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas. Esta situación data de finales del año 2013 y fue de denunciada por autoridades de Bolipuertos el 23 de enero de 2015. Por este hecho también fue imputado otro inspector. Los fiscales 93 y auxiliar nacional Rubén Contreras y Tallifo Rodríguez respectivamente imputaron a González por ser el presunto autor en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios. Por su parte, los inspectores Wilfredo Urbáez, Armando Larrazábal y Luis Pagua fueron imputados por ser facilitadores en los dos primeros delitos. Tras ser evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Gonzalo, Urbáez y Larrazábal, quienes fueron remitidos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide, mientras que a Pagua se le acordaron medidas cautelares consistentes en la presentación cada 8 días ante la citada instancia judicial, asimismo la provisión de salida del Área Metropolitana de Caracas y del país, esto debido a sus 75 años de edad. Y bueno, como nos lo dijo, como lo señalábamos, el presidente Nicolás Maduro pidió el apoyo para librar batalla contra la corrupción y el robo de empresarios comprometidos con la guerra económica al gobierno. Entonces dice, bueno, continuar con el segundo día del relanzamiento de las jornadas de gobierno de calle que se implementó hace 2 años, Maduro tomó la decisión luego de una inspección que le ordenase el vicepresidente de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, el cual se constató la paralización de los trabajos y el cierre de los establecimientos de los trabajos de modernización de los equipos de enfriamiento de los 3 mercados bicentenarios ubicados en las ciudades de Puerto La Cruz y Barcelona en el estado Anzoátegui. Eso estaba congelado, entonces le dijo a Carlos Osorio Ollevaria, revisa qué es lo que está pasando allí, por qué se paralizaron estos trabajos. Otra de las cosas que dijo, que esto es latrocinio puro, tengan la seguridad, esto no puede ser, no podemos permitirlo. Si es verdad, yo estoy dispuesto, como lo dije ayer, y estoy listo, preparado para batallar contra Fedecámaras y su guerra económica contra su robo, ¿no? Esto tiene que ver sobre la guerra económica y eso esperamos, que ni un dólar más para estos empresarios que han estado robando al país con el cuesto de importación de alimentos y no han importado absolutamente nada con dólares preferenciales. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra con la viceministra Jordana García en estas jornadas de lectura por el Día del Libro y el Idioma. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Enza. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Nosotros nos encontramos aquí en la Plaza Bolívar, donde se lleva a cabo el homenaje a Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo. Junto a mí se encuentra, como lo has dicho, Jordana García, viceministra del Poder Popular para la Cultura, quien nos dará unas palabras sobre este festividad. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos celebrando el Día Internacional del Libro, haciéndole un sentido homenaje a nuestro querido Eduardo Galeano, con la lectura colectiva de su obra. Aquí está, bueno, se ha llegado el pueblo a leer varios de sus textos y también algunos amigos muy queridos, escritores intelectuales. Ahorita estuvo el maestro Barrio Sanoja leyendo, en estos momentos está leyendo la compañera Indu Anderi, por ahí viene en camino Luis Brito García, que además fue amigo entrañable por muchísimos años de Galeano. Estamos repartiendo gratuitamente, además, 20.000 ejemplares de su obra Ventana, una reedición que fue publicada en el 2013 por El Perro y la Rana. Y bueno, celebrando estos puntos de lectura que están desplegados por todo el país. En Caracas hay 9, donde todos nos podemos llegar a leer, a compartir un rato la obra, el pensamiento, la poesía de Galeano y de cualquier otro libro que queramos traer. De hecho, desde el Ministerio estamos pensando en constituir estos puntos de lectura como espacios permanentes, porque de verdad activan a partir de la lectura colectiva el debate, la conversa, la tertulia. Creemos que es una manera muy potente de tejer ideas y acciones concretas para transformar la realidad a partir de la lectura. Muchas gracias, viceministra. Nosotros seguiremos muy atentos aquí en esta actividad para llevarles toda la información pertinente. Volvemos con ENSA en la ventana. Bueno, muchísimas gracias a Johnny Marquina. Y vamos a hacer una pausa cuando son las 11:25 minutos con Mercedes Sosa y este tema inspirado en las venas abiertas de América Latina que se llama Venas Abiertas. Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años, de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien no lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Nos regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos,

Teresa de la Parra. Bueno, sobre ella, ella falleció en 1936, antes de estallar la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española estalló el 18 de julio. Ella falleció un día como hoy, 23 de abril de 1936, en el Sanatorio de la Fuenfría, ubicado en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid. Ana Teresa Parra, más conocida como Teresa de la Parra. El diario Ciudad de Caracas, por cierto, la celebra con una columna que se llama De Señorita Frufru a Bolivariana. Sobre ella, el ensayista y crítico literario Domingo Miliani señaló: fueron suficientes dos novelas para que su proyección en la historia de nuestra narrativa emergiera, casi insular, es decir, como una isla, en un arte de la ironía finísima, el humor piadoso ante una sociedad en declive, tratada en tono de añoranza vivencial, con un tiempo de lento y perdido que la aproximó a los ojos de una crítica más moderna al nombre de Marcel Proust. Una de sus obras, pues, Ifigenia, la cual causó un gran revuelo. Fíjense ustedes que yo de Teresa de la Parra no he leído Ifigenia, o sea, esa es una de las tareas que tengo pendiente, pero queda, ¿no? Queda nuestra historia como una de nuestras grandes escritoras. Luis, ¿estamos pendientes de algún otro contacto? Que hoy un día de celebración aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el Día del Libro y del Idioma. Y muy buena, les recomiendo que se metan en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM, una entrevista que le hacen al escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, quien ganó la última edición del premio de novela Rómulo Gallegos, y hace un reconocimiento al gobierno de Venezuela cuando dice que nuestro país busca hacer el libro accesible a la gente. Eduardo Lalo nació en Cuba en 1960 y está residenciado en Puerto Rico desde pequeño. Es un narrador y ensayista que se ha dedicado a publicar artículos de crítica literaria en revistas puertorriqueñas. Algunas de sus obras combinan el ensayo y la ficción. Sus obras son En el Burger King de la calle San Francisco, de 1986, Libro de textos, dos monólogos, 14 relatos y varios poemas, de 1992, Los pies de San Juan, ensayo fotográfico, 2002, La inutilidad, del año 2004, Donde, 2005, Los países invisibles, 2008, y El deseo del lápiz, Castigo, urbanismo, escritura y ensayo, de 2010. También ha dirigido dos mediometrajes, Donde y La ciudad perdida. El escritor puertorriqueño asistió el pasado mes de marzo a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde Puerto Rico fue el país invitado. En medio de la celebración, Lalo, quien obtuvo el año 2013 el premio Rómulo Gallegos con su novela Simone, aprovechó para opinar sobre el difícil oficio del escritor y sobre la Filben como principal promotora del libro y la lectura en Venezuela. Y bueno, la aprobación, o sea, su apreciación sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela es que son magníficos esfuerzos el hecho de que en la Filben haya música, teatro, libros y gente por allí que, aunque no estén viendo los libros, estén un domingo por la calle paseando. Eso es vida, específicamente en términos de lo literario. Para nosotros es un gusto y un reconocimiento importante que hayan invitado a Puerto Rico a que hay un proyecto de hacer el libro accesible a la gente, y es extraordinario lo baratos que son los libros. Y eso es precisamente política revolucionaria, la política del comandante Chávez. Hay algo que impactó a la opinión pública mundial, fue que mandara editar de manera gratuita 1 millón de ejemplares del Quijote de la Mancha. Es importantísima la lectura, porque la lectura nos hace seres reflexivos, nos hace seres críticos. Más allá, decía que si somos cultos o no somos cultos, que si somos intelectuales o no somos intelectuales, que todavía me estoy preguntando dónde se estudia para intelectual, dónde se saca el título. A Eduardo Galeano le chocaba el término intelectual, a mí en lo personal también me choca, ¿no? Todos tenemos intelecto, todos somos intelectuales, si es por eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante de la lectura. Hace que las personas sean más críticas, hacen que sean menos manipulables. Y la lectura no es algo que se obliga. La lectura es algo que nace, que se desea. Y la mayoría de las veces se desea con el ejemplo y con lo que es la promoción de la lectura, que no es la lectura obligada, sino lo que son las lecturas públicas, libros accesibles, el ver a gente leyendo, el tener un contacto con el libro como ese gran amigo que siempre está esperando a que lo abras. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid. Mira, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien. Bien, bueno, mira, Galeno decía que ser culto es saber escuchar. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Todos tenemos intelecto. Claro que sí. Si nos proponemos, ¿verdad? No, porque todos tenemos intelecto, todos. Mira, Ensa, dos cositas. Una, te quiero decir, tú le vas a presentar a tu amiga Beatriz, que está en Panamá. Ajá. Porque yo tengo una amiga que vive allá, pero no me he podido poner en contacto, ella se fue con empleo y su esposo también. Ajá, igual que Beatriz. Sí, decidieron, ajá, verá que la muchacha ha tenido tres cosas que le han pasado muy grande aquí. No la critico que ella se haya querido ir, porque ella fue atracada varias veces en la puerta de su casa, y en una encontró su casa desarmada totalmente. Ajá. Y el de la judicial pudo haber ido a decirle que fuera a poner la denuncia, una muchacha a las 8 de la noche, uh-huh, en ese medio de peligro, ella tenía que ir a poner la denuncia. ¿Qué es eso? Con la casa desarmada, total, le robaron todo, hasta el anillo de la grabación. Yo a ella no la critico, porque ella estaba muy aterrada. Y no, cada es que no hay que criticar al que decide irse, para nada. Son decisiones personales que se respetan. Lo de ella fue por... Sí, ya la muchacha sentía mucho temor. Imagínate que cerca totalmente de los símbolos a su casa. Y ella, cuando salía de que para venirse para su casa, se venía todos los días en un taxi. Creo que estaba atemorizada. Yo no, uh-huh. Pero te quiero hacer una pregunta. Yo tengo una sobrina que ella ya había hecho los trámites para irse. Pero una de allá, una que está allá, que tiene un hermano allá, una amiga de ella que tiene un hermano allá, le dijo que ya no estaban aceptando venezolanos, fíjate tú, Ensa, por eso quiero que le preguntes, porque le están quitando las plazas de trabajo a los panameños, ya no quieren. Le digo, la muchacha, no es fácil que te vayas, porque están muy disgustados los panameños con esta situación. De tantos venezolanos que se dio, no es el de la raspadera, se trata de empleo. Esta muchacha no va a raspar, ella quería irse a trabajar para allá, como trabajo. Tiene un buen currículum y todo, pero entonces ella se bloqueó toda cuando le dijeron eso, que a lo mejor ella no le iba a ser fácil, por cuanto que allá no querían eso, ya están hastiados de los venezolanos. Antes todo el mundo se iba para Miami, pero ya no. Bueno, el que se va para Estados Unidos y no va con un cargo de aquí, va a lavar plato y piso, uh-huh, tiene que se queda allá, eso es lo que le espera. Pero en este caso es muy distinto, este caso de Panamá, que todo el mundo agarró esa rumba para Panamá, para nada más. Otra cosita, acá ahorita en la Central Madrileña del Parada María, mira, ahí eso no se arregla ni con cédula ni con sin cédula. ¿Cómo es posible que una gandola de jabón que no tenía ni media hora de haber llegado ya no existía? Mi esposo fue y vino bravísimo, me dice, ¿qué es eso? Yo no creo que eso es bachaqueo. Para mí que lo guardan porque en media hora no se va a hacer una gandola completa de jabón. Ahí hay que caerle, ahí tiene que, mira, hace como hacen en el Bicentenario, es muy bueno, porque ahí hay guardia, así es como hay que hacer. Ay, que tienen que tener el comportamiento de la gente, no es bueno, Ensa, no es bueno, no vamos a caer a coba, con el bataqueo, con la mala educación, no, eso no puede ser. El Bicentenario, tú no ves eso. ¿Por qué? Porque hay vigilancia. Y cuando tú hablas de los uruguayos, me hace verdad, ven acá, conocí varios uruguayos, he conocido... Son muy educados. Y es una colonia muy agradecida con Venezuela. Sí, señor. Muy agradecida, son amorosos, aman a Venezuela, son amorosos, son solidarios, de verdad que se... Yo tengo una amiga que ella se fue, que para que ella se fue, pues me dijo que no, que ella no se iba. ¿Sabes por qué me río? Porque ella me dijo, ella es muy linda, muy educada. Ella dice que ella se acostumbró tanto a Venezuela porque es que allá es muy aburrido, porque allá no pasa nada. Bueno, he escuchado también uruguayos decir que no se van a Uruguay porque es un país de viejos, porque como toda la gente joven emigró por las dictaduras, entonces lo que quedan son abuelitos, entonces hay muy poca población joven. Entonces dicen que prefieren estar acá. No, pero ella es joven, ella dice que allá no pasa nada. Este divertido, como también yo que la tranquilidad, yo en tu caso me iría, porque es muy lindo la tranquilidad, no es el sobresalto que uno vive. Por ejemplo, ahorita en esa, como esas invitaciones que tú haces del teatro, y lo que comentaba ayer, ¿verdad? Te vas a una escena, y después te montan una camioneta de esas, ¿Cómo? Ok, pasa un rato muy agradable, pero después para venirte para tu casa, lo que se monta, te tiene que venir a jurar un taxi, porque estás pendiente que te va a decir, porque te está pasando esa. No es mentira. Hay zonas que son muy, muy peligrosas, entonces no te puedes venir en una camioneta porque enseguida te apuntan. Entonces eso es lo que aprovechan, pues se valen de la oportunidad. Uh-huh. Pero de que no puedes cargar un policía en cada cuadra, eso tampoco puede ser. Tenemos que poner orden aquí. Nosotros mismos tenemos culpa, Ensa. Sí tenemos culpa nosotros. Y aceptar todas las vagabunderías y todas las... Eso no es de gobierno. Eso es educación, eso es del hogar. Del hogar. Y la gente todavía no ha entendido eso. No es el presidente, no es, sino nosotros tenemos la formación básica, es en el hogar. Y te tenía que decir una cosita rapidito, porque ya se va a terminar el tiempo. Hoy, otra reunión del metro. Vamos a ver qué saque reunión y reunión. Dios quiera que no, porque lo que no quiero, Ensa, no, lo que no quisiera es que haya descontento por parte de estos jóvenes. Claro. Eso hay que evitarlo, descontento. A nosotros no nos conviene el descontento de las personas. Que se le dé lo justo. No sé qué, sí. No están pidiendo sueldazo ni nada. Pero hay que hacer justicia. Sí, sí. Eso mira, sí, Ingrid, me están diciendo que hay otra llamada en espera. Ok, mi linda. Ok, que te bueno. Pase buenos días. Pues, bueno, chao, pues igual, gracias. Un abrazo grande. A ver, la otra llamada. Buenos días. Disculpa, no sabía que había llamada de entrega. Ajá, ¿cómo estás, Gustavo? No sabía que estabas en cola, disculpa. No te preocupes. Ya. Ajá, cuéntame. La amiga Ingrid. Bueno, ¿cómo empezaría? Creo que fue el último comentario de ayer de la compañera, la amiga Carmen, ¿no? Uh-huh. Sobre la que yo antes siempre lo había también denunciado, comentado, de dónde se habían ido todos esos préstamos, estos mini compañeros, lo que sea, que por lo menos la fábrica de que se iba a hacer una fábrica de harina de yuca, sí. De harina de plátano. Y la fábrica de la fábrica de pañales, la Guayuco. La fábrica de pañales, exacto. Lo mismo es el lado Copelia. Copelia, sí. Yo tengo una historia de eso cuando lo del hielo. Yo fui un señor que, o sea, yo mismo fui que llevé ese pedazo de hielo. Hasta a mí me engañaron. Hasta el tazón, en tazón estaba el camión esperando. El pedazo de hielo, que es con este pedazo de hielo, fue que engañaron a Chávez para hacer la presentación el día siguiente de los dos heladitos metidos en una cabeza de hielo. Exacto. Porque no había hielo seco. Ese transporte de esos hielos a mí me llevaron engañado. Yo no cobré ni medio, porque en esa época estaba en taxista. O sea, yo he hecho de todo, yo hago de todo. Y me llevé ese hombre que me lo encontré desesperado, el señor de Neta, que nadie lo quería llevar con una cabita y lo puso a hacer eso. Pero más allá de todo eso, mira, estábamos hablando de los comentarios de la Carmen, mira, sigo haciendo la denuncia en Puente de Guanábano, el acto que se hizo el domingo, cualquier cantidad de guardia, cualquier cantidad de policía, en Puente de Guanábano, la misma fiesta de vallenato, etcétera, y cualquier festival de piedra. Pero a lo que voy realmente, ¿qué es para ti la Universidad Monte Ávila? Esa es una universidad privada que pertenece al Opus Dei. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque es ultraderecha. Agárrate para mi indignación y espero que hagas una gran indignación para ti. Y gracias que esté aclarando que es una privada del Opus Dei. No, y de ultraderecha, pero ya está lo más reaccionario. Ultra. Resulta ser que el sábado, alrededor de las 8:30 de la mañana, llega a Camurí unos autobuses muy lujosísimos, Mercedes, no sé qué, y bajan unas mastrotes de carpas blancas, bueno, estas de lujosísimas de Lagunita, del country, esas blancas, bueno, que les faltaban las lámparas con las bambalinas, y la montaron en plena rara. Y entonces aparecieron gente de la Coca-Cola. Okay. Los niños lindos y bellos de Monte Ávila, con cualquier cantidad de marcas, zapatos, celulares, cámaras, fotógrafas X, ninguno de mi color, protegido con 4, 2 unidades, 2 y 2, o sea, escoltados por 2 motorizados, o sea, que serían 2 adelante, vamos a decirlo así, que serían 4 y 4 atrás, de tremendas motos de la gobernación de Vargas, escoltando a los niños, y donde los niños hacían el trabajo, el grupo de 5 o 6, iba uno de los policías, tú sabes, cuidando que nadie tocara a uno de esos niños de papá. Resulta ser que es una campaña que estaba haciendo supuestamente Coca-Cola, para hacer la limpieza y mantener las playas limpias y recogiendo todo lo que contamina. Uh-huh. Cuando en ningún momento, yo se lo reclamé, en ningún momento estoy viendo que están tomando fotos a una botella de agua mineral de la Coca-Cola o a una botella de Coca-Cola o un Gatorade, a un Grand Rinse o cualquier cosa de esa, que son los que más contaminan. Llenaron los potes de plástico y eso para tomar todas las escenarias y la película de puros troncos de madera, caña, bambúes, etcétera, etcétera. Cosa que en absoluto, eso es naturaleza, no mata ni un pescadito. Y que lo que más mata es más sí. que sea una simple sí. etiqueta de Coca-Cola. Gustavo. Ah, mira, Gustavo, de verdad, discúlpame muchísimo, pero me están haciendo señas que tenemos que hacer un contacto con el ministro Reinaldo Iturriza. Bueno, el hecho es que... Gustavo. De verdad, lo siento mucho, pero ya está, es que me están haciendo señas así ya, pero cuando las hacen rapidito. ¿Puede continuar? Ajá, ahora sí, de verdad, lo lamentamos mucho, Gustavo. Cuando son las 11:53 minutos, hacemos contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Así es, entra. De inmediato vamos a escuchar palabras de quien ha tomado la palabra, el ministro Reinaldo Iturriza. Vamos a seguir escuchando. Creen que los que no leen no son, ¿no? esa actitud muy prepotente de cierta intelectualidad. De cierta intelectualidad asociada a la defensa de las élites, ¿no? Esto no va a ser de la intelectualidad, es absolutamente falso, absolutamente injusto generalizarlo. Yo creo que lo que no hay que caer es en el otro extremo, ¿no? Siempre los extremos son un lugar común también, siempre los extremos son perniciosos. En este caso, yo nunca estaría de acuerdo, por más que me pudiera hacer con la gente intelectual, yo nunca estaría de acuerdo con esta idea de que el partido de solución no lea, ¿no? No contaminarse de la idea de la gente, no te puede demostrar. Si hay una cosa que hay que disfrutar, que es un derecho que hay que conquistar, es justamente el derecho de leer, de acceder a poderes culturales de todos los niveles, y en este caso específico de leer, acceder a poderes culturales que es la el libro y la lectura también, bueno, la lectura como práctica, asociada al disfrute de este bien cultural. Leer es un acto de soberanía, porque un pueblo que está haciendo una revolución, sobre todo un pueblo como el nuestro que está haciendo una revolución, no puede permitir que alguien le eche el cuento, ¿verdad? No puede permitir que nadie le cuente la historia. La historia no permite, hay que hacerla naturalmente, ¿no? Sino que cuando se trata de historia escrita, tenemos que hacerla nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacerla directamente y sacar nuestras propias conclusiones. Eso vale. Muy bien, estas son algunas de las expresiones que se están dando aquí de parte del Reinaldo Turiza, ministro de Cultura. Es un compartir colectivo, vienen artistas, viene el pueblo y hablan sobre la obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Nosotros regresamos con Enza al estudio. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cuando en su esbelta alfalgía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día, y en la temprana herrería despierta el yunque cantor, porque habla en lengua de amor, y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar. ¡Libertador! Cuando obediente al anzuelo derrama el mar en la orilla, sobre la arena amarilla, sus pescaditos de hielo, porque no es otro su anhelo que dar de sí lo mejor. Un nombre tiene de honor y un apellido ese mar, lo llama el aire al pasar Bolívar. Cuando al rescoldo tranquilo de su cesta de costura mi madre borda blancuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor, ese universo de amor a que entonces pertenece se llama, pues lo merece, Bolívar. Cuando el agua cero frío sus rotos cántaros vierte y en toronjiles convierte las candelas del estío, cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador que abril cantando inaugura, se llama por su hermosura Bolívar, libertador. caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y sus tumultos de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor de esta tierra, de su gente, se llama sencillamente Bolívar. ¡Libertador! Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.